Estamos aquí en la sede de la UICON, seguimos aquí en la conmemoración del 11, 12, 13 de abril. Hoy tuvimos como ponente al Fiscal General de la República y nosotros como participantes, como estudiantes de la Quinta Cohorte del Diplomado de Comunicación Popular. Y nos acompaña aquí en este momento Moisés Mejía, quien es organizador de la Parroquia Catedral por el Partido Socialista Unido de Venezuela, de la juventud, por supuesto, un muchacho bastante joven, participó en la segunda cohorte del Diplomado de Comunicación Política y, bueno, está en este momento trabajando en la Secretaría de la JPSU. Bueno, Moisés, tú que eres una persona, ¿cuántos años tienes tú de edad? Bueno, tengo 18 años recién cumplidos ahorita, en marzo los cumplí. Ok, mira, fíjate, eres una persona bastante joven. ¿Qué referencia tienes tú del 11, 12 y 13 de abril? ¿Y qué cree, y estos días, en estas actividades que se han hecho aquí desde la universidad, qué experiencia y qué conocimiento te llevas de lo que sucedió allí? Bueno, la referencia que yo tengo de estos días tan icónicos para la revolución es la lealtad que se impregna pues en la juventud que está metida en esto, que conoce su historia y no va a repetirla, va a seguir perfeccionando el futuro y trabajando en el presente por ello. ¿Ves? Porque ahorita no son los mismos rostros del 2002, pero es el mismo sentir, es ese mismo corazón. Es las mismas ganas que tenemos ahorita de representar a un pueblo rebelde, pase lo que pase, nos vamos a Miraflores. Y bueno, es muy grata la experiencia que hemos vivido aquí en la UICON y de todas las actividades que se han hecho. Lo que realmente opino es que vale la pena seguir trabajando lo que es la comunicación. Porque en el 2002, quien dio la batalla a primera instancia fue la comunicación, porque habían medios parcializados con la derecha venezolana, no estaban dispuestos a decir la verdad. Entonces, lo que opino de acá que es que la UICON tiene un papel importante porque impregna al pueblo venezolano de la verdad, ¿ves? No se vuelve una verdad parcializada, sino la verdad real. Se cuenta la historia sin borrarla, ¿ves? Es algo que es de agradecer a la juventud de esta generación y a la juventud es venidera. Mira, Moisés, vemos que es una agenda repetida y continuada. El cerco mediático ha sido parte de todos los elementos que han desvirtuado nuestra realidad en Venezuela. ¿Qué es para ti? ¿Cuál es la estrategia que debería tomar la juventud venezolana para tomar las riendas de esa comunicación efectiva y popular? La mejor estrategia que podemos tomar ahorita es seguir llenando a la juventud de toda la historia que sucedió y la que está por venir. Para que la historia que se construya en el presente sea ejemplo como la historia que se construyó en el año 2002, ¿ves? Es algo importante que debemos tomar en cuenta, ¿ves? La estrategia de nosotros repartir a la juventud, a las juventudes, a cada sector, y hacerle entender de que tenemos una patria que defender desde todos los puntos de vista de donde estemos. Pero ¿cómo llegamos ahí? Es con planes de atención. ¿Cómo capto a la juventud? Una vez que capta la juventud, vamos nosotros a enseñarle realmente con la politización, que la politización no es un buen discurso, la politización es darle al joven o al adulto, a quien sea, la información que se requiere para que esté preparado para defenderse, ¿ves? Entonces, la mejor estrategia es expandir la comunicación para que nosotros podamos entender y comunicarnos con mayor facilidad, para que no existan fronteras. Las fronteras que se acaben, ¿ves? Moisés, fíjate, tú estabas hablando de ese 11, 12, 13 de abril, cómo a ti ha influido en sus conocimientos de la historia contemporánea de Venezuela. Yo quería resaltar tres aspectos. El primero, así como en la historia del mundo hay una época antes de Cristo y después de Cristo, en Venezuela y también a nivel mundial, en la historia contemporánea hay una época antes de Hugo Chávez y después de Hugo Chávez. Hubo un discurso del profesor Aristóbulo Isturi, que quiero que te lleves esto para la reflexión, cuando fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él decía que habían dos modelos antagónicos que no se podían poner de acuerdo. Uno que era el capitalismo neoliberal, agresivo, el que ustedes lamentablemente les ha tocado vivir, y el bloqueo económico como generación. Y otro que tiene que ver con el socialismo, con la parte humanista, con la parte que tiene que ver con los modos de producción, de cómo ver la economía, de cómo ver la política, de cómo establecer la organización de base del poder popular. Es muy importante para nosotros, las generaciones que hemos pasado por alguna circunstancia, que los jóvenes de nuestro país, los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, sepan y conozcan nuestra historia. Si tú tuvieras que dar un foro el día de hoy, ¿qué resaltarías del 11, del 12 y 13 de abril? Muy interesante tu pregunta. Bueno, yo resaltaría de estos días tan icónicos para Venezuela, la lealtad. La lealtad. Porque la lealtad, con lealtad se paga, ¿ves? Y al pueblo lo que es del pueblo, como lo dijo el comandante Chávez, ¿ves? Si yo tuviera que dar esa información, tratara de resaltar que debemos nosotros pararnos mañana más leales que hoy, a pesar de que veamos lo que veamos, porque existen errores y una revolución puede tener errores, pero no podemos agarrarnos esos a pecho. Nosotros nuestros problemas los resolvemos entre nosotros mismos, no vamos a salir a dividirnos ni nada por el estilo, y ahí es donde se comprende, donde está el meollo del asunto, porque hay descontento, claro que hay descontento, ¿quién dijo que no? Pero fíjese que hay descontento que el presidente Nicolás Maduro, que es el conductor de nuestra victoria, está tomando, en este caso, las riendas sobre el asunto en la policía de anticorrupción, por decirte algo. Hay un descontento, y eso es con nosotros mismos, pero él está tomando las riendas de eso. Pero aún así debe existir la lealtad. Ah, yo fallé, ok, está bien, fallé, vamos a seguir nosotros para adelante, a seguir construyendo esta revolución, porque esta revolución no es del presidente Nicolás Maduro ni de los dirigentes nacionales. Esta revolución es del pueblo, del jefe de calle, del jefe de comunidad, del joven que está en cada uno de los sectores de la población. Debemos nosotros ser leales, pero no ser leales con un bonito discurso, ser leales con acciones, ¿ves? Hablar de la lealtad, pero con ejemplo de lealtad, como se hizo del 11 al 13 de abril, porque si vienen como el 11, salimos como el 13, estamos seguros de eso. Vamos a impregnar las calles, vamos a llenar las calles de lealtad, para que si sucede un escenario como el 11 de abril, salgamos más fuerte, una revolución más fuerte todavía, para defender el Palacio de Miraflores, que nos pertenece, le pertenece a la Revolución Bolivariana. Mira, excelente, Moisés. Has nombrado algo muy importante, que es un tema que está ahora en la palestra, y es el tema de la corrupción. Para ti, para la comunidad que hoy diriges, que es la comunidad de la parroquia La Candelaria, ¿cuál crees tú, catedral, cuál crees tú que sea la apreciación de esa militancia que va acompañando todas las políticas de Estado y que no se ve identificada con esta militancia o esta dirigencia que ciertamente ha sido objeto de un tema de corrupción? Para ti, ¿cuál es la apreciación de la militancia de la parroquia catedral? No, la militancia de la parroquia catedral está totalmente de acuerdo con todas las acciones que esté tomando el presidente Nicolás Maduro y los dirigentes nacionales, porque hay que cortar rabo y oreja, definitivamente, y más a nosotros mismos, porque tenemos que vernos en un espejo y saber cuáles son los errores que estamos cometiendo. Y bueno, yo juntamente con mi enlace parroquial, que es Diana Londoño, hemos estado examinando en cada una de las tribunas antiimperialistas que se han realizado, escuchando a la opinión de las personas, del buhonero, del muchacho que vende chupeta, de la jefa de calle, de todos y cada uno. Y ellos están totalmente de acuerdo y dicen, no, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero nosotros no nos vamos a decepcionar de la revolución. Y es algo muy importante. Un chamo nos dijo a nosotros, pase lo que pase, yo no me voy a decepcionar de la revolución. Todos nosotros tenemos ese concepto claro, no nos vamos a decepcionar de la revolución. Todos somos errores. Tú estás segura, yo estoy seguro que no vamos a cometer un error. Con la vara que midas serás medido. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de saber, de entender cuáles son las acciones que se deben tomar. Y la militancia, y no solamente la militancia, el que no es militante también está de acuerdo con eso, porque no podemos nada más escuchar a los que están con nosotros. Ah, tú estás vestido de rojo, yo estoy vestido de rojo, yo te escucho a ti, pero no escucho al que está vestido de verde, vamos a escucharlo también. Porque ese también es venezolano. Ayer estamos aquí en la Uicón y estamos viendo el documental que se llama Claves de una Masacre, y uno de los documentalistas comentaba, hubieron muertos el 11 y el 12, 13 de abril, hubieron muertos, ¿verdad?, en esos días. Pero esos muertos eran venezolanos. Uno eran de oposición, otro eran de izquierda, pero eran venezolanos. Éramos compatriotas, entonces nos tiene que doler. No tienes que doler también, porque también viven en una manipulación constante de parte de la derecha. Vamos a entenderlos, pero vamos a entenderlos y afrontarlos con argumentos claros para poder hacerlos entender que este es el camino correcto. Bueno, Moisés, tú no eres el mayor reflejo de que la generación de nosotras fue exitosa. Porque nosotros supimos criar a nuestros hijos a pesar de que no vivieron una generación. Fíjate, tú perteneces a un equipo de la parroquia catedral, tienes 18 años, puede ser perfectamente mi hijo. Los hijos de Temis pertenecen a una estructura de la juventud de la parroquia San Pedro, tienen más o menos la misma edad tuya, van a la universidad. Mi hijo ya un poco, tiene ya 22 años, forma parte de la juventud de la dirección regional del partido. Y yo lo crié, o sea, cuando yo te cuento esto para que te lo lleves como anécdota y también para las que no, para los que nos escuchan. Cuando yo estábamos en el año 99, yo estaba embarazada de mi hijo y a mí me tocó la responsabilidad de ser candidata a concejal por el movimiento Quinta República. Y fui electa con un conjunto de compañeros y compañeras que asumíamos por primera vez el poder municipal. Estaba el alcalde Freddy Bernal. Mañana va a estar aquí para que los que quieran asistir, el camarada Freddy Bernal, dando sus experiencias de lo que vivimos el 13 de abril. Él, vamos a decir, era la cabeza de Caracas, era el coordinador político de Caracas como alcalde de Caracas del movimiento Quinta República, y por supuesto mi hijo tenía año y medio. Y yo iba a todas las exposiciones y te voy a decir algo, cada vez que yo veo los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril me cuesta mucho hablar de ellos, porque a mí a veces se me sensibilizó tanto que se me aguan los ojos, y te voy a decir por qué. El 12 de abril, un día como hoy, yo en la tarde noche tuve que entregar a mi hijo de año y medio a su papá, porque no sabía lo que iba a pasar conmigo, no sabía qué iba a pasar con Freddy Bernal, no sabía qué iba a pasar con el presidente de la República. Y si a mí me preguntan como madre, como ser humano y como persona, cuál es el momento más duro que yo viví, yo diría que ese, que mi hijo tenía año y medio y yo no sabía si lo iba a volver a ver. Entonces esas son las cosas que cada quien tiene como su pequeña historia y que tiene que puede aportar. Y hoy me siento sumamente orgullosa que ese niño de año y medio, que a lo mejor yo no podía volver a ver como madre, ahora pues esté en la revolución, la entienda, la comprenda igual que tú. Y es muy importante que esta generación que está ahorita asumiendo las riendas políticas de la JPSU y asumiendo cargos de dirección en distintas instituciones, entiendan lo que un conjunto de compañeras y compañeros han pasado para llegar aquí. Desde lo que hablaba el fiscal general de la República hoy, los compañeros de los años 60, hasta esta época. Yo te diría algo, el 2002, cuando el presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías sacado del poder, y además el día 12 de abril cuando él le dice al pueblo que no había renunciado, yo creo que ahí, tú hablabas de la lealtad, yo creo que ahí el presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías le demostró la gran lealtad que tenía a su pueblo, porque a pesar de que estaba corriendo peligro su vida, a pesar de que le estaban ofreciendo miles de cosas, que se fuera exiliado del país, miles de circunstancias, el presidente buscó las formas a través de un muchacho que fue el que sacó la comunicación, porque a veces los protagonistas, hablamos de los protagonistas que están en la palestra pública, pero hubo un gran protagonista, el compañero que sacó la carta del comandante Hugo Chávez de la papelera, donde la hizo difundir por todo el país, y eso se llama comunicación popular. Eso que hizo ese muchacho que simplemente estaba en el resguardo del espacio donde estaba el comandante Hugo Chávez. Entonces, todas estas cosas las contamos, y hay tantas cosas que contar que, bueno, que nos tendríamos que pasar 3 días contando. Pascual también es parte de esa historia, ¿no? El compañero que está aquí, Pascual, era comunicador popular de la Radio Negro Primero, y él también tiene su experiencia y su perspectiva. Es muy importante que ustedes estudien esa historia, que ustedes sepan que ha costado mucho llegar hasta aquí, y que así como ustedes, comandante Chávez, le dio la gran oportunidad a los jóvenes y las jóvenes, igual que el presidente Nicolás Maduro, ustedes asuman con responsabilidad lo que estamos aquí. Y te lo digo porque hablaba Temis del tema de la corrupción, y lamentablemente las dos compañeras diputadas que tenían que ver con el tema de que fue allanada su inmunidad parlamentaria, eran muchachas muy jóvenes. Entonces decía el comandante Chávez, hablando de la lealtad, de los principios y los valores, decía el comandante Chávez: ante un amigo y un principio, me quedo con mi principio. O sea, que la lealtad es un concepto que tiene que ser bien entendido, como no lo ha expresado Moisés. Mira, toda esta experiencia que nos ha llevado de años, nos permitió hoy día estar hoy celebrando el Día del Comunicador Popular y de la Comunicación Popular. Esa comunicación popular que en algún momento fue parte de todo este proceso, y que hoy día podemos decir que pudimos ser parte de la historia, que se pudo rescatar el hilo constitucional que han intentado romper en muchas ocasiones, pero gracias a este pueblo que tiene en su condición innata lo que es el rescate de todo lo que queremos con el alma, que queremos a la patria, que somos parte de esta construcción colectiva del quehacer de la revolución y de la patria y de la construcción socialista. Queremos felicitar a toda esta juventud que emprende, que va creciendo y que va siendo nuestra población de relevo, está resumiendo los roles, está asumiendo la vanguardia, y que hoy día a día va asumiendo nuevas políticas de Estado para llevarla al pueblo. Moisés, para ti, ¿qué sería hoy ser parte de esta revolución de oro del siglo XXI? que sigue construyendo y que sigue haciendo planes para seguir enalteciendo la patria y la revolución bolivariana. Bueno, la mejor generación en 500 años de historia conocida, dijo el comandante Chávez. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Palabras de historia viva. Para mí, personalmente, para mí es un orgullo formar parte de esta revolución, que no es una revolución porque haya muchos militantes ni porque tengamos la primera fuerza política en Venezuela, sino que es una revolución porque está el pueblo ahí, porque está cada cimiento, cada parte de esta revolución la protagoniza el pueblo popular. Y es tremendo, porque es que en ninguna parte se ve eso. En ninguna parte del mundo se ve que el poder popular es quien tome las decisiones en una nación, ¿ves? Y claro, con una gran responsabilidad, que es la que nos toca a nosotros los jóvenes de las generaciones presentes y las venideras, una gran responsabilidad la que nos toca, seguir garantizando la estabilidad en pie de lucha, rodilla en tierra, de esta revolución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hablamos acá es espectacular, espectacular es hablarlo y suena inspirador, tremendo es vivirlo y hacerlo realidad, con un bloqueo económico, con sanciones, ¿eh? Es tremendo, porque se le dificulta al ciudadano el día a día. Entonces tú dices, cónchale, pero qué ganas me dan de seguir con una revolución. La gana que te tienen que dar es de salir adelante, de seguir adelante construyendo una revolución, una nación soberana, y secarnos la frente, secarnos el sudor y decir, yo no me rindo y sigo para adelante, porque es que esto nos pertenece, esto no le pertenece a más nadie. Ve, mucha gente confunde las cosas, la derecha confunde las cosas. No, que esta revolución es de Nicolás Maduro y de su combo, que no, esta revolución no es de Nicolás Maduro, esta revolución es del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, ¿ves? Del pueblo que está allá afuera en las calles. Esta revolución tiene nombre y apellido, poder popular, en su máxima expresión. Y tenemos nosotros la gran responsabilidad de ser garantes de ello. Yo como joven, bueno, tremendo, bueno, me toca vivir cada experiencia con el anhelo de seguir aprendiendo y de caerme y levantarme, porque en ningún momento se nos dijo que fuese fácil. Nadie dijo que fuese fácil. Vamos a asumir las riendas como es y vamos a seguir nosotros trabajando en pro para construir una nación soberana, socialista, en esta nueva época de transición al socialismo. Bueno, este ha sido la entrevista de Moisés Mejías, organizador de la Parroquia Catedral por la Juventud de la JPSUV. Como dice él, muchachos de la Generación de Oro, muchachos que han podido aprender de las experiencias de todos nosotros, han seguido el legado del comandante Hugo Chávez, que seguimos transitando bajo liderazgo del presidente Nicolás Maduro, y él trabaja pues en la Secretaría de la JPSU del Distrito Capital. Nos despedimos, espero poder seguir compartiendo con ustedes, y bueno, Temi, te dejo la palabra. Bueno, no nos queda más que despedir con una pausa musical y invitarlos a que sigan participando en estas actividades que han sido creadas para conmemorar este día 11, 12 y 13 de abril, el día que volvió el hilo constitucional a Venezuela, gracias al Poder Popular.